la hora vamos a bailar, baila mi cha cha cha. Ya llegó la hora vamos a bailar, que yo quiero gozar. Que más da que critique este mi cha cha cha. Si mi nena me dice papi quiero gozar, ya llegó la hora, la voy a llevar a bailar cha cha cha, porque esa es mi nena y la quiero gozar bailando cha cha cha.